Tiene que ver o está íntimamente vinculado con una precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, hablamos de Carolina Lozada, ¿cuál es la relación que guarda con la vaciada mega empresa Vicentín? Y para sacarnos de duda cómo de qué vienen estas cuestiones, tenemos del otro lado de la línea a Carlos Del Frade, diputado provincial. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va, Roque Caballero? Te saluda acá desde La Chalet. Hola, Roque, ¿cómo está? Un gustazo. ¿Cómo andas vos? Igualmente, muy muy bien, Carlos. Bueno, Carlos, la gente se pregunta, ¿qué relación existe entre esta precandidata y la vaciada empresa Vicentín? Sí, acá lo que es importante destacar, que distintas investigaciones que coincidieron marca que el avión con el cual se maneja la senadora Lozada y el senador Escarpín, que era el intendente de Avellaneda cuando se hizo aquella famosa movilización de Todos Somos Vicentín, es de un señor que se llama Mario Luis Bertolacini López, que es el productor de seguros de Vicentín y que fue el mismo que generó la póliza para pagar los 10 millones de dólares, con lo cual los 17 directivos de Vicentín, que hoy deberían estar presos, no están presos por esa caución que se pagó a través de este hombre. Este es el hombre que es dueño de ese avión. El avión, por otra parte, forma parte de una empresa que se llama Cube Aviación y que en algún momento el Banco Central de la República Argentina empezó a plantearle un juicio porque le dio directamente 17.108.000 dólares que están siendo investigados en estos momentos por la justicia federal a través del juez Ariel Lico. Con lo cual se demuestran que estos dos senadores, en lugar de trabajar para el pueblo de la provincia de Santa Fe, trabajan para vaciadores de la provincia de Santa Fe, como es el caso de Vicentín. Clarito, clarito lo que tiene que ver con esta relación de quien vive en el Nor Delta y toma esos aviones. Pero, es decir, yo la pregunta que se cabe y se pregunta a toda la gente, ¿pero cómo? A sabiendas de que esto está, que esto es bien público, ¿por qué lo hace? ¿Por qué queda pegada con esto? Porque creo que hay determinadas personas a las cuales no les interesa saber que están haciendo este tipo de cosas porque creen que sus imágenes son intachables o incorruptibles, pero tengo la sensación que se equivoca, así que ese es el pensamiento de la senadora. Claro. Con fuego cruzado también se desplaza Carolina Lozada contra su rival en la interna, que es Maximiliano Pularo. ¿Vos creés que esto puede llegar a afectar de alguna manera? Porque de última, cualquiera de los dos va a salir victorioso. El tema es después, ¿qué vendrá después? Yo lo que creo que después tiene que hacer un gran debate la población de la provincia de Santa Fe sobre si hay que votar a políticos que dependen del poder económico o si votan políticos que están más relacionados con los intereses de la gente. Este es el debate en serio, en profundidad, porque en realidad Lozada es senadora nacional, no porque Vicentín haya ayudado de una forma fuerte a Escarpín y a ella, sino por el voto popular. Por eso yo lo que creo que la gente tiene que sacarse la modorra intelectual y tiene que empezar a pensar en serio a quién vota. Porque no es lo mismo votar a gente que está directamente vinculada al poder económico a quienes no lo están. Son cosas totalmente diferentes. Claro, declaraciones te traigo del juez Fabián Lorenzini, que está en la causa Vicentín. Rechazaron la oferta de pago y también rechazó el vínculo con Lozada. ¿Cómo se puede entender esto? Me parece bien que el juez Lorenzini diga esto en relación a Lozada, eso no lo vi. Pero sobre la impugnación ya lo sabíamos porque el juez Lorenzini el 23 de junio, hace un par de viernes atrás, dispuso rechazar las impugnaciones que hizo el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, rechazó la observación que hizo la gente del Sindicato de Aceiteros y la impugnación que había presentado un grupo de acreedores detrás de Commodity. Eso tiene que ver con que sigue siendo funcional a los intereses de esta empresa, que es en realidad un consorcio de 33 empresas. Ojalá que explique todo esto, incluso hay que ver si el doctor Lorenzini también se desplaza en alguno de estos aviones, que es algo que también se está investigando, pero lo cierto es que estamos ante la presencia de una fenomenal construcción de impunidad sobre delincuentes de guante blanco, que son estos tipos que se llevaron de la empresa Vicentín 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, como ya lo había demostrado el fiscal Policita en julio del año 2020. Claro, Carlos. A todo esto, sabemos que bueno, que el largo brazo de Vicentín todavía sigue operacional en la provincia de Santa Fe, porque tiene plantas industriales, molienda de semilla, harina de pele, es decir, ellos siguen produciendo bajo diferentes otro tipo de marcas y siguen estando en el país. Sí, además siguen manejando el puerto de Rosario a través de terminal Puerto Rosario, a pesar de que el año pasado se denunciaron desde la Policía Federal a través de una investigación que hizo la DEA, que iban a salir 3.092 kilos de cocaína desde terminal Puerto Rosario en manos de Vicentín. Increíblemente, el gobierno de Perotti en la provincia, el gobierno de Hapkin en Rosario, lo dejan seguir operando a Vicentín con uno de los principales puertos estatales que tiene la provincia de Santa Fe, que es el puerto de Rosario, que está concesionado a esta gente. Esto es lo más tremendo. Y después está lo otro, que su transformación a través de la venta de las acciones de Renova, que se hizo horas antes de la cesación de pagos en diciembre del año 2019, ahora está en propiedad de su viejo socio internacional Glencore, que cambió de nombre, que se llama Viterra, y que ahora este grupo Viterra, que es Vicentín, la continuidad de Vicentín por otros nombres, junto al grupo Bunge, se convirtió en el principal grupo extranjero que maneja el comercio exterior de granos de la Argentina, que sigue siendo el principal negocio por el cual ingresa dinero a la Argentina. Esto es lo más tremendo. Hemos extranjerizado la principal fuente de riqueza que tiene el pueblo argentino, que es el comercio exterior de granos. Carlos, en el medio hay miles de productores que entregaron su materia prima a la ex Vicentín y hoy están esperando cobrar. Siguen, me imagino cómo deben estar, ¿no? Verdaderamente deben estar muy preocupados, porque si sigue todo así, se va a hacer cargo el juez Lorenzini de la propuesta de Vicentín, que es pagar de acá a 15 años solamente el 20% de la deuda. La verdad que es una vergüenza. Claro, es un robo prácticamente ser partícipe innecesario de un robo, como lo definís vos, de guantes blancos. Sí. Además, esa deuda con los productores, entre los cuales también están los bancos, son 1.600 millones de dólares. Es verdaderamente una fenomenal construcción de impunidad a favor, insisto, de los delincuentes guantes blancos, que generan que, como siempre en la Argentina, lo único que van presos son los pobres. Claro, pues también debemos aclarar a la audiencia que no solamente le metieron la mano en el bolsillo a los productores, sino también al pueblo argentino, porque quiere pagar el 20% de lo que en algún momento Macri le concedió a Vicentín. Claro, porque además, insisto, se llevaron del Banco Nación dinero que es del pueblo argentino. Por eso es un escándalo muy grande, es robar plata al pueblo argentino y que después nadie se haga cargo de semejante saqueo. Es así. Diputado, no lo demoro más. Únicamente agradecerle el tiempo, la claridad conceptual y bueno, hacernos ver que por dónde vienen los intereses económicos que también juegan, están jugando en estas elecciones, para que la gente pueda empezar a sacar, ¿no?, la paja del trigo, como quien diría. Diputado, un fuerte abrazo. Gracias, hasta cualquier momento. Hasta aquí la palabra del diputado provincial Carlos Del Frade, denunciando una cuestión que tiene que ver con no diríamos oscuros, porque son clarísimos vínculos que tiene Carolina Lozada, que cuando tiene que viajar del Nord Delta hacia la provincia de Santa Fe, lo hace a cargo de un avión matrícula LBKCW, que tiene como dueño a Mario Bertolacci López, uno de los titulares de la empresa Cube Aviación, que está siendo investigada por el juez Ariel Lijo, porque en diciembre del 2021 se le otorgó un crédito de 17 millones de dólares y que por supuesto no se saben qué hicieron con esa plata, no la devolvieron, la fugaron. Entonces esto está pegado, porque además este hombre, Bertolacci, es el tipo que hace los seguros, ¿a quién? A Vicentín.